Llegó el momento tan anunciado. Estamos en Radio Comunitaria La Lechuza, aquí en Pocito, en San Juan. Y estamos también generando un material que seguramente va a ser levantado por los amigos del Foro Argentino de Radios Comunitarias, la red a la que pertenecemos aquí en la República Argentina, y también por la Asociación Latinoamericana para la Educación Radiofónica. 19 países y 500 radios adheridas en todo el continente prometieron levantar la nota que hoy tenemos el orgullo de hacerle al maestro Daniel Biglietti. Daniel, bienvenido a La Lechuza. Buen día, casi buenas tardes ya. Aquí estamos entrando aquí en esta emisora tan fraterna, en medio de estos jardines cercanos a la precordillera. Esta zona es bastante verde, ¿no?, con relación a otras que hemos recorrido por aquí, por la zona. Entrando acá yo dije que si dejaban entrar búhos, Radio La Lechuza, bueno, no quería plantear problemas de género, pero... Y después todos me dijeron, sí. Somos amplios. Dijeron que era un chiste muy ingenioso. Pero después dijiste... Pero después dije, y dejan entrar tecolotes. Y ahí me mataste. Entonces ahí vino un silencio. Los tecolotes son una suerte de búhos en México. Ajá. Si esto se oye en México, ya saben lo que es tecolote. Y como mi compañera es mexicana, es psicoanalista, no practica conmigo su profesión, pero es psicoanalista, yo conozco ese término. Bueno, aquí estoy, no para hacer un programa de humor, que por qué no, podría ser, yo me entretendría más que hablando de mí mismo, pero no importa, vamos, me someto a lo que me planteen. Contame qué es lo que venís a hacer a Cuyo, de qué se trata esta gira que estás entrando. Y lo que creo quizás saber hacer mejor, que es cantar canciones que a veces yo mismo compongo, con letra y música. A veces, en algunas etapas de mi camino, hace años, también compuse sobre poetas, y a veces soy intérprete, como en esa introducción que ustedes ponían, que viene de mi primer disco, Impresiones para canto y guitarra y canciones folclóricas, un disco que salió en el 63, y donde yo ya estoy rindiendo... no me gusta la palabra homenaje, pero puntualizando mi admiración y mi aprendizaje, aunque nunca dio clases directas, de parte de una Atahualpa Yupanqui, porque era una canción de Yupanqui, ¿no? Tú que puedes, vuélvete. ¿Qué le pasaba en la cabeza al Botija Biglietti cuando tenía menos de 20 años y hacía los ejercicios que le daba el maestro Carlevaro y estudiaba guitarra pensando en dedicarse a ser un gran concertista, y de pronto pasó algo que hizo que la carrera agarre para otro lado? Bueno, hay dos maestros ahí a mencionar. Carlevaro es el segundo. El primero fue Atilio Rapat, que fue muy fundamental en mi formación. Yo vivía un tiempo en una ciudad del interior, una ciudad serrana, Minas, y de ahí me decidí a pasar de tocar con la guitarra acompañamientos muy básicos, do mayor, yo vendo unos ojos negros, ¿quién me lo quiere? Cambiar los dedos, comprar, ¿no?, ¿verdad? Todo ese esfuerzo. Pasé a estudiar con Rapat, me dio un gran empujón Rapat hacia la guitarra, como instrumento, digamos, propio para obras diversas, para obras del repertorio clásico, incluido todo eso. Y en un momento dado yo necesité ampliar un poquito los conocimientos, y es que entré a lo que se llamaba conservatorio. Es una palabra que nunca me gustó, parece un nombre de ladera, Conservatorio Nacional de Música, donde daba clases nada menos que Abel Carlevaro. Entonces fueron dos maestros maestrísimos, a cada uno le debo lo que le debo, y con Carlevaro efectivamente empecé a trabajar otros puntos de vista técnicos suyos. Fue un gran creador de técnica para la guitarra, como se sabe a esta altura de su trabajo y de su ausencia. Y bueno, ¿y qué pensaba? Yo no sé lo que pensaba, pero de pronto había una necesidad, como lo escribí en ese primer disco, de la palabra. No me bastaba hacer música. Mi madre, pianista clásica. Mi padre, guitarrista. Guitarrista folclorizante, digamos, de alguna manera. Muy amigo de Abel Fleury, el argentino que lo visitaba siempre en Minas. Y también recibía a Yupanqui, cuando Yupanqui iba de gira. Por esas dos vertientes, piano, música culta, guitarra, música, ¿cómo se dice?, inculta, popular, impopular, qué lío con los términos. Por esas dos vías yo fui haciendo un camino hacia la letra. Me gustaba escribir, ya como escolar me gustaba, el día que daban tema libre, a mí me encantaba. Y ahí empezaron esas primeras canciones amatorias, líricas, paisajistas, ingenuas. Quizá todas han sido ingenuas, porque de tanto soñar un mundo nuevo, uno quizá peca de ingenuo cuando no lo puede realizar, ese mundo nuevo en equipo con tanta gente, ¿no? Yo creo que no. No se peca de nada. Lo que sería un pecado sería no soñar y que la conciencia durmiera. Era una época muy particular, ¿no? Los 70. Sí, cómo no. Y ahí empieza lo que se llama compromiso, canción testimonial, protesta, lucha, canción. Bueno, hay una cantidad de adjetivos que además encierran un poco el repertorio de uno en canciones que tocan zonas de la lucha popular, zonas de enfrentar la injusticia, y uno se va caracterizando por ser el autor de A Desalambrar, por ejemplo, y no el autor de Olimar, que es una canción para un río. Nadie iba a decir el autor de Olimar, sin embargo era parte de mi trabajo, o una canción de cuna como Negrita Martina, que también la cantó Mercedes Sosa en su momento, veo aquí un afiche de ella. Bueno, y todo eso va confluyendo en una canción que va a tener diferentes zonas, pero donde la proa del barco, por elección de la sociedad misma y de lo que iba generando como cultura de resistencia, se va a concentrar en ese repertorio desalambrado, digamos. Pero después va a venir una etapa en que yo voy a precisar desalambrar mi repertorio también, a su vez, y no quedar encerrado en tres canciones. Bueno, en eso estoy hace décadas y no lo logro. Sí, porque siempre me piden a desalambrar. Ahí decías y que además, alguna vez. Y además no me arrepiento, No me arrepiento y cuando puedo la canto. Uno hace canciones que en realidad compone junto con la gente. La gente genera lucha, genera ejemplos de conciencia y eso le llega al ciudadano que uno es y que tiene un instrumento que se llama guitarra y una voz que genera lo que es un cantor, un cantautor, y bueno, y uno elabora esos elementos que le llegan, esas sustancias, digamos, que llegan, un poquito como un trabajo de alquimia, y nace la canción. Tan simple como eso. La canción, que es una cosa muy frágil, podemos pasar horas hablando de la canción, pero en realidad es un pajarito chiquito que se te para en el hombro y te habla al oído. Es muy pequeño, muy muy muy suave, muy muy muy herible una canción. Pero sin embargo, a mí me parece, y no soy el único que piensa eso, que de alguna manera colabora en ayudar a tomar conciencia. Estuve un par de días largos, intensos para mí, pensando qué preguntar que no te hayan preguntado, qué preguntarte. No, pero la llevó muy bien, pero además, viste que yo hablo, sí, a veces hablo demasiado. Hay dos palabras que van juntas últimamente y que a mí me generan mucho ruido, que son batalla y cultural. La batalla cultural. Uno piensa un concierto tuyo o un concierto de cualquier artista como un lugar de alegría, como un lugar de encuentro. Un lugar donde nos relajamos, donde dejamos que la imaginación vuele y le ponemos la palabra batalla y digo, qué responsabilidad pensar que el artista tiene que dar una batalla cada vez que tiene que... Yo creo que las batallas, las guerras, las luchas son una cosa y la canción es otra. Pero hay vínculos que explican ese nomenclato, digamos. Claro, pero ustedes, y cuando digo ustedes, digo tu generación, tuvieron esta carga de, en que la militancia social y la militancia política depositó en ustedes estas cuestiones de pues, llevar las banderas de tanta gente. No fue una carga y no se nos encargó tampoco. Uh-huh. Fue una cosa que fue naciendo así. Fue así como si me dijera, tuviste el peso de cantar a los ríos. No, canté a los ríos. Entonces tuvieron la carga de cantar la sociedad, las luchas por liberarse. No, fue así, nació así porque era lo que estaba ocurriendo. Uh-huh. El río social era ese, había que cantarlo. Entonces, o había o no había, pero bueno, sentíamos mucho ese impulso. La canción había sido también un arma de esparcimiento, de distracción, cosa que no está prohibida. Uh-huh. La canción había sido a veces rítmicamente danzable, uh-huh. era pero también había una canción alienante, estupidizante, que sabemos que siempre existe. Uh-huh. Las cosas malas también sobreviven, desgraciadamente, ¿no? Uh-huh. No se agotan. Y sí, se siguen generando, y el sistema de dominio de los gobiernos reaccionarios, conservadores, llamales como quiera, utiliza eso porque es la manera de nublar la cabeza de la gente. ¿Cómo era ese Uruguay donde empezaste vos a cantar, en donde apareció la letra junto a tu guitarra de los 70, y cómo es el Uruguay de ahora? ¿Qué pasó en el medio? Bueno, el Uruguay tenía aquella tremenda fama de que había sido fundado por europeos que bajaban de los barcos, lo cual tampoco es tan cierto, porque había una influencia muy importante del pasado afro, de todos los esclavos que habían llegado por la vía del Brasil. Eso dejó una presencia que marca mucho incluso el carnaval. Ahí habría que pensar en Rada para seguir nombrando, sí. Y ahí uno casi contemporáneo nuestro, o contemporáneo, está, sí. Tiene sus años Rada. Sí. O el Canario. Posterior, en el género de la murga, sí. Ya saliendo de la cosa más candombera. Sí. Y, bueno, todo eso hace que no se pueda hablar de ese Uruguay tan europeo. Sí hubo una marca europea, como la puede haber en Buenos Aires, en ciertas zonas de la Argentina, pero también habían rastros de ese pasado, rastros del pasado indígena. Fueron exterminados nuestros indígenas. Ustedes conservan todavía comunidades vivas, reducidas, pero muy, muy combatientes algunas. Léase toda la situación de los mapuches actual. Nombremos a Santiago Maldonado como un ejemplo de mezcla de razas, de solidaridades. Qué lindo eso, de voluntades, ¿no? Sí. Yo no entiendo que entiendo, sí, es de tanta mediocridad el pensamiento fascista que se pierden una cosa que no se la pierden, no la pueden entender, que es la mezcla humana, ¿no? La maravilla del mestizaje cultural, etcétera. Yo quería agradecer a los compañeros de Farco que van a recoger esta entrevista para radios de gran parte de la República Argentina, para los compañeros de Aler que también van a hacer posible que tu voz se escuche en la mayoría de los países de Latinoamérica a través de esta red de redes. Un saludo a todos los que hacen radio. Un saludo a todos los jóvenes que están haciendo radio, a los niños que están haciendo radio, porque ahora además con todo el sistema de la computación se facilita un estudio de radio, se organiza con una silla y una mesa, ¿verdad? Exacto. Como cuando yo jugaba de niño y te di el cierre de la entrevista. Nosotros seguimos jugando, porque seguimos siendo niños. Pero bueno, antes de irte, te sí. Cuento cómo despedimos a los visitantes de bien, la radio. Muy bien. Esto es así, vos tenés que decir, soy Daniel Viglietti, papá, o sea, te presentás, nombre y apellido, y de forma absolutamente espontánea y como si fuera un rayo misterioso, nos mandás un saludo a nosotros, que somos la radio comunitaria La Lechuza, la primera radio comunitaria de San Juan, y nos dejás alguna frase con la cual despedimos esta nota. ¿Te parece? 3, 2, 1. Soy Daniel Viglietti, en realidad el documento Daniel Alberto Viglietti Indart, cantautor, comunicador, nacido en ese país que se llama Uruguay y tan hermanado con la Argentina y con América Latina, como se sabe. Dejo mi señal, mi abrazo a esta emisora, la emisora La Lechuza, que es una radio giratoria, como la cabeza de las lechuzas, la vuelta. Yo estaba hablando y el micrófono se movía, y ahora me doy cuenta, el micrófono es una lechuza. Un saludo, compañero. Gracias, Daniel, y un gusto. ¿Qué elegimos? ¿Con qué nos vamos, Daniel? Presenta tu tema. ¿Qué? ¿Yo? Sí, lo escuchamos, lo ponemos y vos decís que estamos escuchando. Está bien. ¿Estamos a favor? Perfecto. Sí, está perfecto, a desalambrar. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.